A punto de alcanzar las 12 del mediodía, 11:58, ya saben que en torno a esta hora cada lunes les ofrecemos nuestro espacio dedicado al medio ambiente, el Cuaderno de Campo, que abre un capítulo más en el día de hoy con diversidad de contenidos, como van a poder comprobar. Pero y antes que nada, por supuesto, vamos a saludar al protagonista de este espacio. Sin él sería imposible ofrecérselo. Gracias a Manolo Canto, naturalista ubriqueño. Les ofrecemos, como decimos, cada lunes Cuaderno de Campo. Manolo, bienvenido. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a quedarnos, como siempre, con diferentes temas. Lo cierto es que vamos a hablar de una planta como el zumaque, que ahora veremos por qué tiene, bueno, pues cierta relación con nuestra zona, por aquello de la curtición de pieles. Lo veremos enseguida, y diferentes aspectos muy curiosos. Iremos también con, seguro que bueno recuerdan en las últimas semanas, les hemos hablado de las cabañuelas, que hay muchas personas que las realizan, esos pronósticos no científicos, pero bueno, que en muchos casos se suelen cumplir. Nosotros estamos siguiendo las cabañuelas de Andrés Rodríguez, un naturalista del que, bueno, pues ya seguimos el mes de diciembre y enero, esos meses, con gran acierto, así que vamos a ver qué tal se presenta el mes de febrero. Como curiosidad, iremos con esas cabañuelas del mes de febrero. Y además vamos a tener una entrevista en directo. Iremos un poco más tarde con Juan Tebar, un fotógrafo afincado en el bosque. Juan Tebar, bueno, que seguramente le suene el nombre porque es todo un especialista en la fotografía de naturaleza. Y bueno, pues a través de internet pueden ya ver un vídeo, un montaje impresionante sobre la Sierra de Grazalema, Sierra de Grazalema HD, que está grabado con una técnica como es time-lapse, que después les hablaremos de en qué consiste. Lo cierto es que, bueno, pues imágenes espectaculares de nuestro entorno, y de todo ello, como decimos, Manolo, vamos a hablar en los próximos minutos. La verdad es que el vídeo es impresionante, ¿no? Sí, la verdad que es impresionante, muy bonito, tiene un gran trabajo, me imagino, un gran, grandísimo trabajo detrás, y bueno, y el traerlo aquí hoy es porque, bueno, lo ha presentado en internet, pero incluso esta tarde lo va a presentar en el bosque a las 6 de la tarde, en el centro visitante, y bueno, luego ya con él tendremos ocasión de hablar más detenidamente. Ya decimos que, bueno, pues conoceremos en qué consiste esa técnica, pero para que ya se vayan haciendo una idea nuestros oyentes, se trata de muchas tomas desde el mismo lugar, que lo que hacen es logran percibir lo que el ojo humano a simple vista no percibe, bueno, ¿no? Sí, viene a ser algo parecido. Es simplemente realizar eso, una grabación, pues se puede utilizar tanto en fotografía como en cinematografía. Realizar una grabación o una sucesión de fotografía con un intervalo de tiempo de 1, 2, 3, 4 segundos, lo que uno quiera. De manera que después se pone todo del tirón o a cámara rápida, y entonces se puede percibir cosas que a lo mejor no se pueden percibir tan bien, como puede ser una salida de una puesta de sol o una salida del sol, o el paso de las nubes en el caso de que vayan muy lentas. Entonces, pues una sucesión de fotografías que después se pasan una tras de otra de manera más o menos a la velocidad que uno quiera darle, y el efecto es el movimiento. Entonces, pues se utiliza tanto en fotografía como en cinematografía, y es un efecto muy bonito, ¿no? Porque ya digo, a veces vemos como hay una escena en la naturaleza, como puede ser eso, una puesta de sol o el crecimiento de una o la apertura de una flor, que el ojo humano no es capaz de percibir de manera clara, sino a base de estar allí horas y horas, ¿no? Entonces, pues con esta técnica, pues es como perfectamente se puede ver cómo esa flor se puede abrir o cómo las nubes pueden pasar por lo alto de una montaña o como puede ser una puesta de sol, ¿no? Pero como ya digo, el protagonista que ha elaborado esta película, pues bueno, nos podrá dar detenidamente más explicaciones sobre el tema. Pues dentro de unos 25 minutos, media hora, iremos con él, con Juan Tebar, en directo. Antes vamos a ocuparnos de la planta del día, de esta semana, el zumaque, Manolo. Sí, el zumaque es una planta muy interesante y, como bien decía, muy relacionada con esta localidad, puesto que se empleó en tiempo para curtir las pieles y todavía se seguirá empleando en muchos sitios donde de manera tradicional se haga, ya no aquí, quizás en Marruecos, en el norte de África, porque es una planta originaria de esa zona, ¿no? Aquí fue introducida por ese motivo. De hecho, la que llaman la planta de las tenerías, ¿no? Porque ya digo, era una junto a otras de las que se utilizaban para curtir las pieles, ¿no? El zumaque es un arbusto que puede alcanzar, se puede hacer arbolillo también, ¿no? Puede alcanzar 3 metros, 4 de altura. Un arbolillo con unas hojas compuestas, más o menos grandes, de color verde cuando salen, porque es un árbol caduco que en invierno pierde la hoja, pero cuando brotan ahora en primavera son de color verde amarillento con un pelillo muy fino que las recubren a todas esas hojas, ¿no? Y como digo, una característica es que es un árbol de hoja caduca y que en invierno se queda desprovisto de sus hojas, ¿no? Tiene unos frutos, ¿no? Unos frutos agrupados. Da la sensación como que tiene una especie de piña de color rojiza, pero son bayas agrupadas de color rojiza oscura, que es lo que queda prácticamente cuando se le pierde la hoja, ¿no? En el árbol queda pues el ramaje totalmente desprovisto de hoja y esos frutos de color rojizo, ¿no? Por aquí no es frecuente verlo, la verdad, no es frecuente verlo, aunque en tiempo seguramente pudo haber bastantes más, dado que, ya digo, está muy relacionado con los lugares donde había la industria o la artesanía del curtir de pieles, pero todavía es posible ver en Urica alguno que otro. Pasa muy desapercibido, concretamente en la misma curva Las Pitas, 20 metros o 10 metros hacia arriba, ¿no? Una vez que se pasa la curva, 10-15 metros a mano izquierda, en aquel taluz hay 3 o 4 arbustos de zumaque, que están allí a duras penas sobreviviendo porque, bueno, están en un sitio malo, en la misma cuneta donde hay un proceso de erosión fuerte, donde cuando Obras Públicas pasa con los herbicidas, pues seguramente le caerá. Cuando hay carreras de coche, pues la gente se sube por allí y los pisa porque no se sabe muy bien lo que es. Entonces, bueno, están ahí sobreviviendo a duras penas, pero también es posible encontrarlo, pues, algunos en la zona de Zara de la Sierra, en Corte, y sobre todo quedan bastante en la zona del Valle del Genal, en la localidad de Genalguacil, Jubrique, que desde allí parece ser que es de donde se traía Urique para el tema de las curticiones de pieles, ¿no? Como decimos, es un arbusto o un árbol que tuvo una importancia económica, ¿no? Bastante importante, y es porque, bueno, este árbol, como muchos otros árboles, tienen en su interior una sustancia que se llama, son taninos, unas sustancias que los árboles las emplean para defenderse de ciertos herbívoros, para que no sean comidos, ¿no? Entonces, estos mismos taninos que los árboles emplean para defenderse, pues, bueno, las personas pues han sabido desde la antigüedad utilizarla pues para curtir las pieles, ¿no? Y no solamente el zumaque, sino otros árboles que pueden tener también taninos, como pueden ser la encina, los arconoques, los madroños, incluso el argarrobo. Es decir, son plantas que estos taninos, bueno, los han ido utilizando para curtir diferentes tipos de pieles. Hay que decir que el zumaque, que estos taninos lo obtenían, bueno, el zumaque se utilizaba más bien la hoja, el fruto y las ramas finas, pues se dedicaba para curtir sobre todo pieles más delicadas, tipo de cabra, de cordero, pieles más gruesas, más robustas, como pensábamos las pieles de vaca o de cerdo, o pieles más robustas, utilizaban pues otros árboles, como digo, las encinas, o los castaños, o los arconoques, taninos de otro procedente, digamos, de otros árboles, ¿no? Pero en definitiva, bueno, es la misma sustancia, ¿no? Los taninos que lo que hacen a fin de cuentas es ligarse con el colágeno de la piel y le da esa flexibilidad, a base también de golpe, le da la flexibilidad y la resistencia que tiene, ¿no? Que tiene el cuero, ¿no? Así que, ya decimos, por tanto, muy relacionado con Ubrique, por el tema de la curtición de pieles, zumaques que, bueno, pues han ido desapareciendo, o no se sabe si los traían, ¿no? Sí, yo he estado leyendo en varios lugares que se traía mucho de Genalguacil y de Jubrique. Y también incluso en Zara hay bastante, con lo cual, si en Zara hay bastante, y bueno, bastante, ahí quedan algunos grupitos de zumaque, por cercanía probablemente también lo trajeran, porque no sé si además de Ubrique en algún otro pueblo se practicaba el tema de la curtición de piel, supongo que no, salvo que fuesen pueblos con mucha agua, ¿no? Tipo Benamahoma, tipo El Bosque, ¿no? Pero creo que no. Entonces probablemente de Genalguacil, de Ubrique, donde se suele traer, me imagino que incluso de Cortes o de Zara, ¿no? Que donde quedan otro quedan árboles de zumaque, ¿no? Donde se pueden ver, ¿no? Se traía y se molía. Parece ser que, bueno, según he leído, se cogía pues ya en verano, cuando las hojas empiezan a enrojecer. A mitad de verano las hojas empiezan a enrojecer. Como decía al principio, son unas hojas de color verde, verde limonado, pero que en verano empiezan a enrojecer y en invierno se caen, ¿no? Totalmente rojas, ¿no? Entonces, cuando ya empiezan a enrojecer en verano, pues se recoge tanto la ramita fina como las hojas y los frutos, y eso pues se trituraba en un molino y eran convertidas en un polvo colorado, y ese polvo colorado es el que es el curtido, ¿no? Lo que decían, vamos a echarle el curtido a la, a la, a la piel, ¿no? Entonces, pues, como digo, las localidades donde, sí, donde quedan algunos arbustos es de donde seguramente es donde vendría en tiempo ese, ese, ese curtido, ¿no? Esa, esos árboles, ¿no? Sobre lo que es nuestro entorno, nos comentabas en la curva de Las Pitas y algunas, pero bueno, en lugares muy aislados. Sí, sí, lugares, no, yo únicamente, si, digamos, si hay algún oyente que ahora mismo está oyendo y dice, no, pues en tal sitio también lo hay, pues agradecería que lo dijera, porque yo personalmente conozco los que están en la curva de Las Pitas, yo hay muchísima gente, ¿no? Pero no, no, no hay más. No hay más por el entorno, puesto que si es un arbusto introducido y que ha dependido de su cultivo, pues en el momento que se acaba el uso, pues termina por, pues, por perderse las poblaciones que hay, ¿no? Con lo cual, yo, vamos, yo no conozco ninguno más que sea la curva de Las Pitas. Ya digo, si hay algún oyente que dice, oye, pues en tal sitio, en el entorno Ubrique también hay, pues encantado, porque sería, sería también, bueno, sería un, una noticia, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Además, el zumaque se ha empleado, se empleó tradicionalmente como planta tintoria para teñir. De hecho, la hoja y los tallos jóvenes teñían, teñían en amarillo, ¿no? Y utilizando la corteza y los frutos rojizos, pues teñían en diferentes tonos, rojizo, marrón, incluso, incluso negro. He leído que incluso a muchas mujeres se teñían el pelo, ¿no? Pues con tintes obtenidos a partir de frutos y de corteza de, del, del zumaque, ¿no? Con lo cual, bueno, nos da una idea de la profunda relación que ha habido, pues, con, pues, bueno, no solamente ya con el tema de la piel, sino con el, con la población en general, ¿no? Que incluso para teñir ropa o para teñirse el pelo se utilizaba, ¿no? Zumaque, zumaque es una palabra de origen, bueno, procede de un, del árabe sumac. De hecho, decíamos que esta planta, por la distribución que tiene, por las características que tiene su cultivo, se piensa, y, o casi se puede asegurar, que es una planta de, no, no de origen de la península ibérica, sino de origen del norte de África, que fue introducida por los árabes en su tiempo y aquí pues se quedó, ¿no? Entonces, sumac proviene de eso, ¿no? De sumac, que proviene de sumac, que significa encarnecido, por el color rojo de su fruto. Y su nombre, fija, su nombre científico, Rus coriaria, coriaria, viene del latín corium, que es cuero o piel, ¿no? Con lo cual nos está indicando otra vez su nombre, la relación total con la piel, ¿no? En este punto, pues me gustaría comentar un pequeño estudio, investigación, que ha realizado Esperanza Cabello y Luis Rubio, que está recogido en el blog. El blog se llama Manuel Cabello y Esperanza, ¿cómo es? Esperanza Izquierdo. Manuel Cabello y Esperanza, sí. Izquierdo.blogspot.com.es, sí. Donde no solo este tema, sino, sí, sí, la verdad, muchísimos, que son muchísimos, y además, a, sí, nivel local, comarcal, lo analizan, sí, fenomenalmente, pues, de forma muy exhaustiva, y también este en concreto. Sí, me refería a que han analizado esta planta, la han estudiado, han hecho una recopilación de un montón de información, y hay una parte muy interesante en el que habla un poco del origen, ¿no? de estas palabras de zumaque, y bueno, y decir que, bueno, que Esperanza y Luis, pues, a partir de unas ciertas dudas que tuvieron sobre si los llanos del Zurraque tenía algo que ver con lo de zumaque, puesto que, bueno, Luis, en unos estudios que había hecho sobre etnobotánica, pensaba que zumaque, o había oído que zumaque y zurraque era la misma cosa. Entonces, pues, se pusieron un poco a investigar a ver de dónde podían provenir estas palabras, y evidentemente utilizaron diferentes bibliografías antiguas, una muy, muy curiosa, ¿no? Diccionario, tiene un título muy largo. Vamos a leerlo porque... De la lengua castellana, bueno, es súper largo, léelo. Merece la pena. Diccionario de la lengua castellana, en que se explica el verdadero sentido de las voces, su naturaleza y calidad, con las frases o modos de hablar, los proverbios, refranes y otras cosas convenientes al uso de la lengua. Estamos hablando, evidentemente, de, sí, el título de un libro, el título del libro, año 1739. En definitiva, bueno, a partir de aquí, pues, encontraron diferentes relaciones entre los nombres de esta planta, por el tema zumaque, ya hemos dicho que venía de zumac, o zumacar. Zumacar, en definitiva, es adobar las pieles con zumaque, zumacar. Pero después aparecieron otros términos curiosos para relacionarlos con lo de zurraque, ¿no? Y es el término, por ejemplo, zurrador, ¿no? Zurrador venía el que zurra, el que curte los cueros, porque zurrar también era igual que zumacar, curtir y adobar las pieles, ¿no? Quitándole el pelo y transformándolo, digamos, en el cuero que todos conocemos. Entonces, sí, cuando dice, te voy a dar una zurra, sí. Ya sabemos que viene de ahí, de que, te bueno, pues, era sí. La técnica curtir las pieles. Zurrar era curtir y adobar las pieles, y entonces de ahí hay dichos como el, te voy a dar una zurra que se te va a caer el pelo. Porque en el proceso de la curtición también había que quitarle el pelo a la piel, ¿no? El pelo del animal. Entonces vienen, hay veces que tenemos, ocurre muchas veces que tenemos dichos que no saben ni de dónde viene, ¿no? Pues esto viene de aquí, ¿no? Te voy a dar una zurra que se le va a caer el pelo. Y es porque el zurrar, que es el curtir las pieles, también además era quitarle el pelo a la piel, ¿no? O también hay otro dicho que tienen ellos recogidos aquí, ¿no? Que es de, si sigue así, te van a zurrar la badana. Si sigues así, como te sigas portando así, te van a zurrar la badana. La badana es una piel fina de cordero, la badana. Entonces, pues igual, ¿no? Lo de zurrar la badana, pues lo asemejan a que te voy a dar una porque no te está haciendo lo que debe hacer, ¿no? Así que empezar es un, como digo, un análisis súper interesante, ¿no? De hecho, incluso zurra, con Z, zurra, significa pelo, ¿no? Es decir, que todo está dirigido. Es decir, con lo cual se ve que, bueno, zurra, que zuma, que puede provenir, seguramente... Puede ser el mismo árbol, ¿no? Que se diga en una zona zurraque, en otra zona zumaque, porque ya digo, zurrar, zumacar, viene a ser lo mismo, ¿no? Zurrón, por ejemplo, también el análisis recoge la palabra zurrón, que es pues una bolsa de pellejo sin curtir, ¿no? Entonces, bueno, pues es una terminología que prácticamente está en desuso, salvo el dicho, te voy a dar una zurra que te vas a enterar, ya está totalmente en desuso, ¿no? De hecho... Estas palabras caen en desuso los topónimos. Los llanos del zurraque, por ejemplo, en el que ellos analizan, pues puede que allí hubiera en un momento dado algún tipo de zurraque o zumaque, de ahí a que le llamaran ese nombre, pero hoy día probablemente pues desaparecido, ¿no? Y de hecho hay una curiosidad que también está recogida en esta página, como digo, de Esperanza Cabello, que la recomiendo porque, ya como tú dices, no solamente... el tema del zumaque, ¿no? Sino otros muchos temas que de historia, de todo tipo de historias de la localidad, del entorno. Muy interesante, como digo. Recoge también pues un aspecto interesante en los topónimos, ¿no? Es que en algunas localidades existen la calle de los zurradores o la plaza de los zurradores y muchas veces nadie sabe ni los propios habitantes a qué se debe, ¿no? Porque en la calle, de hecho en Sevilla está plaza zurradores, ¿no? Está recogido la playa zurradores, no sé si... Si se conoce de dónde viene, pero bueno, seguramente de los zurradores, que eran igual los que igual que los zurradores, los zumacadores, los que trabajaban en la tenería. Se supone eso, que no eran sí. Los que daban tortas, no, sino que se supone que eran los trabajadores especializados en la curtición del cuero. Con lo cual, a veces, como digo, pues se van perdiendo estas palabras, estos vocablos. Y bueno, y agradecer a Esperanza que los tenga todos recogidos, también organizados y también ordenados en su página, ¿no? Porque la verdad que es un artículo este concretamente que es digno de leer por lo curioso que es y después por lo, bueno, por la relación que tiene pues con este pueblo, ¿no? Lo cierto es que, bueno, pues esa terminología, por tanto, que equipara zumaque y zurraque, ¿no? Sí, zumaque y zurraque, que viene a ser el mismo árbol. Y bueno, viene un poco, ya digo, tras este análisis exhaustivo de no solamente este libro con el título tan, este diccionario con el título tan largo, ¿no? Sino tras consultar muchos otros sitios, ¿no? Hay que decir que, ya digo, si alguien conoce que haya zumaque por el entorno, pues que nos lo comunique, porque sería un interesantísimo saber dónde puede haber este de árboles, porque bueno, yo los conozco solamente ahí en la curva Las Pitas y en esto, y algunos que teníamos ahí, bueno, y están todavía en el jardín botánico, ¿no? Que se mantienen conservados. Nos dice un oyente que también lo ha visto, o que se ha visto por la Sierra de Grazalema, por el carril que va a Zahara. Sí, probablemente. En la zona de Zahara, en el entorno del pueblo, hay varios. Esos sí están recogidos en el entorno del pueblo de Zahara, e incluso Cortes, y como hemos dicho antes, Genaguacil y Jubrique. Me imagino que estos pueden ser también del entorno de Zahara, ¿no? No sé si más pegado a Grazalema, pero bueno, sería interesante también, bueno, es interesantísimo esta aportación, pero además, si fueran muy cerquita a la localidad de Ubrique, ¿no? Podría ser más, bueno, igual de interesante, ¿no? Pues eso sobre el zumaque, ya lo saben, pueden colaborar con nosotros, por ejemplo, pues si ven, porque, bueno, caminan por el campo, les gusta pasear, sí. Y han visto zumaque en alguna zona, pues nos lo pueden dejar por aquí, porque Ya sí, pues son además lugares muy contados los que se conocen y por tanto sí. Sería un hallazgo, entre comillas. Sí, es una planta que después pasa muy desapercibida, puesto que gran parte del otoño-invierno la pasa sin hoja. Cuando florece presenta un color verde, bueno, que no hay digamos una cosa que le destaque, que diga, bueno, le destaca, salvo cuando están rojizos en otoño, antes de terminar de caer la hoja. Es una planta que la mejor forma de reproducirla es por esqueje, ¿no? Rebrota mucho y esos rebrotes se pueden utilizar, pues, bueno, digamos que esos rebrotes se pueden trasladar de sitio y volver a replantar, mejor que por semillas, que mucho mejor que por semillas. Y como digo, no es abundante por, quizás por el desuso en el que ha caído. Donde se pueden ver es en eso, casi todo tienen algún común y es que está pues en zonas de bordes de carretera, en lindes de cultivo, sitios donde, bueno, se han quitado porque a lo mejor no servían para nada, para cultivar o para plantar otro tipo de árboles, y los que se han mantenido han sido se han mantenido pues en las lindes, ¿no? En las lindes y en sitios donde, bueno, pues ahí no estorbaban, ¿no? Fíjate, otro oyente, para que veas que hay muchísimas personas que le gusta. Sí, perfecto. Dice que desde el cruce de Montejaque hasta Londón está lleno de zumaque. Sí, me imagino que el cuando dice Londón será Londón tirando hacia Montejaque, no el Londón de aquí de Urique, me imagino. Sí, puede, seguramente, no conozco, pero vamos, estupendo saber que hay, vamos, sigue habiendo por ahí en muchos sitios. Son muchas diferentes. Gracias, vamos, a los oyentes que están ahí al quite, ¿no? La verdad es que sí, diferentes zonas que están escuchándonos y además saben del tema, de cuál es la planta zumaque y saben lugares de nuestro entorno donde se pueden localizar. Se puede confundir un momento dado con una que hay algunas veces en los bordes de carreteras, el ailanto, pero esta no tiene una hoja sin pilosidad, además cogen alturas muy grandes, ¿no? Esta es más bajita y sobre todo la hoja es muy pilosa, mucha pilosidad, ¿no? Y una hoja compuesta muy pilosa y que toma un color rojo precioso cuando llega a final de verano y las primeras semanas del otoño. Pues Manuel, no sé si se nos queda algo en el tintero sobre esta planta. Que ya decimos, muy relacionada, ¿no? Con sí. Ubrique, por el tema de la curtición siempre viene bien, bueno, hablar de diferentes plantas, conocerlas, pero esta además tiene algo nuestro, tiene, ¿no? Tiene algo especial, puesto que, bueno, ha estado muy ligada a nuestra historia y, bueno, y por eso hoy queríamos traerlas aquí y darla a conocer un poquito más y, sobre todo, bueno, dar a conocer este buen trabajo que Esperanza Cabello y Luis Rubio pues han estado haciendo sobre esta planta que recomendaría verla de su blog de Manuel Cabello y Esperanza Izquierdo .blogspot.com. Pues insistimos, Manuel Cabello y Esperanza Izquierdo .blogspot.com.es, y si no, en el buscador pueden teclear Manuel Cabello o Esperanza Izquierdo y zumaque. Con que tecleen eso directamente va a aparecer el enlace de lo que es este interesantísimo artículo sobre, bueno, que está titulado De zurraques, zumaques y curtidos en Ubrique, con todos estos detalles que nosotros hemos comentado, con toda esa investigación que han realizado sobre algo tan nuestro como pues esta planta también, ¿no? El zumaque. Vamos a ir con otro tema. Les decíamos a nuestros oyentes en el arranque que nos vamos a fijar nuevamente, ya que estamos empezando, ¿no?, el mes de febrero, en las previsiones para este mes según las cabañuelas de Andrés Rodríguez, con quien hablábamos hace varias semanas sobre cómo se realizan estos pronósticos meteorológicos, y bueno, pues también además lo confirmamos, ¿no?, lo acierto que había tenido en la parte de Navidades, en enero. Y vamos a ver si, bueno, pues también hay aciertos en este mes de febrero. Tuvimos aquí a Andrés hace un par de semanas o tres y bueno, la verdad que no, incluso nos informó de todas las cabañuelas para prácticamente hasta el mes de agosto, pero bueno, las dijo de manera más bien rápida y fueron una tras de otra y no sé si nos quedamos muy con, o recordamos que lo que nos dio para tal mes o para tal otro. Entonces, bueno, vamos a recoger la de febrero, que está, como estamos empezando mes, lo que venimos haciendo habitualmente. Y bueno, y partimos, ¿no?, de también, como venimos haciendo, de la información que nos pasa Andrés, ¿no? Andrés nos dice que según lo que ha calculado para las cabañuelas de febrero, pues la primera quincena va a ser de muy poca o muy poquísima lluvia, o casi nada de lluvia. Quizás la segunda semana algún tipo de amenaza, pero muy poca lluvia. La primera quincena hay que decir que estas cabañuelas están ya pronosticada desde agosto del año pasado. O sea que no es que, claro, miramos los pronósticos de esta semana, sino que esto es de hace tiempo. Él la tiene se calculan, ya le estuvo explicando que se calculan en el mes de agosto, según los primeros días del mes corresponden con las primeras quincenas, los segundos días con las segundas quincenas, y él lo estuvo calculando eso en el mes de agosto. Entonces, bueno, nosotros la vamos comentando mes a mes. Sí. Entonces, la primera quincena habla de muy poca o muy poquísima lluvia y sobre todo frío, ¿no? Con algunas heladas nocturnas, y habla de incluso de sensación de calor en las horas centrales del día, ¿no? De hecho, las cabañuelas, cuando la información dice, bueno, cuidado porque es la mejor manera de resfriarse, ¿no? Estos días fríos que a mediodía hay sensación de calor, ¿no? Pero bueno, da una primera quincena más bien seca y con frío. Y la segunda quincena la da más inestable. Una segunda quincena con el tiempo más inestable, con viento, con frío, con algo de lluvia, e incluso con una bajada notable de temperatura a principios de esta segunda quincena. Es decir, la segunda quincena es más febrerillo loco, ¿no? Como dice este refrán, ¿no? Febrero loco o corto y loco. Es decir, es un mes cortito, pero que tiene de todo, ¿no? No se sabe por dónde va a salir el tiempo, ¿no? Y después también nos habla un poco sobre el tema del tiempo para Semana Santa, que ya recurriendo un poco más a temas tradicionales, a dichos tradicionales, ¿no? Y hay un dicho que dice que si se moja la ceniza, si se moja el miércoles de ceniza, la Semana Santa será lluviosa, ¿no? Hay que indicar, y así nos lo ha hecho recordar André, que el día 13 de febrero es miércoles de ceniza, y que, bueno, que estemos un poco atentos a ver qué ocurre el día 13 de febrero para pronosticar un poco la Semana Santa, ¿no? Entonces, bueno, pues estaremos atentos al día 13 de febrero a ver qué ocurre. Si está dentro de la primera quincena, pues probablemente haya pocas posibilidades de lluvia y haga frío, pero bueno. Entonces, bueno, esto es un poco lo que nos indica para el mes de febrero. Hay otra fecha además que también, que en este caso, bueno, pasó este pasado, bueno, ayer domingo, ¿no? En concreto, la festividad de San Blas, ¿no? Porque, bueno, pues también hay un dicho, ¿no? Como es el día de San Blas, será Semana Santa y Navidad, ¿no? Sí, hay un dicho que dice que tal como sea el día de San Blas, será Semana Santa y Navidad. Ayer fue un día más bien ventoso, un día más bien frío, sin lluvia. Entonces, vamos a ver la Semana Santa cómo viene, habrá que conjugarlo con el miércoles de ceniza. A ver, estas son cosas, a fin de cuentas, que, bueno, parten de la tradición y del saber popular, que no es nada científico, como decía Andrés. Y, bueno, lo traemos un poco aquí como en plan anecdótico, ¿no? Pero, bueno, sin perder el rollo de ojo hacia este día, porque, bueno, si van acertando, como parece ser, bueno, parece ser, ¿no? En diciembre, enero estaban clavadas prácticamente, pues, bueno, nos puede dar una idea de hacia dónde puede ir la tendencia general del mes, ¿no? Pues esto sobre lo que son, ya decimos, estas cabañuelas de Andrés Rodríguez, con quien hemos conversado en alguna que otra oportunidad. Y bueno, pues también lo cierto es que ya, como decíamos, en Navidades y en enero hubo bastante acierto. Vamos a ver qué ocurre con el mes de febrero. Volvemos a subrayar que no se trata de que estos pronósticos los ha hecho ayer o antes de ayer, porque claro, sería más o menos sencillo. Relativamente fácil. Por lo menos la primera semana, sino que esto está desde agosto, están hechos estos pronósticos, y ya para entonces, bueno, pues los cálculos o las previsiones que hacía era que en la primera quincena ahí va a haber buen tiempo, poca lluvia, como por ejemplo estamos viendo en nuestros primeros días. Sí, y días fríos, y días fríos y con algunas heladas nocturnas, que es lo que se espera por lo menos en la primera quincena. La seguiremos al tanto como venimos siguiéndolas todas. Bueno, pues nos vamos a quedar con más temas. Vamos en concreto a hablarles de ese tema principal que queríamos abordar en el día de hoy. Ya lo comentábamos, que bueno, pues hoy vamos a fijarnos en una grabación, un montaje. Lo cierto es que ya lo hemos podido ver en internet y es impresionante, lo recomendamos. Además de algo incidencia que hoy se presenta por parte de Juan Tebar, fotógrafo de naturaleza, que bueno, tiene numerosísimos premios, fotógrafo de naturaleza además de nuestra zona, ¿no? Afincado en el bosque, ¿no? Nos comentaba Manolo, aunque es de San Fernando, pero bueno, ¿quién mejor lleva que él mismo? Toda la vida aquí. ¿Quién mejor que él mismo para que nos lo comente? Vamos a saludar, Manolo, si te parece, a Juan Tebar, que ya creo que tenemos al otro lado del hilo telefónico. Juan, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Manolo. Bueno, pues como decimos, esta tarde se presenta Sierra de Grazalema HD, Bueno, lo cierto es que está realizado con una técnica time-lapse, que si te parece, bueno, nadie mejor que tú para que nos comente en qué consiste este montaje, que ya puede verse incluso en internet, ¿no? Sí, lleva colgado desde justo hace una semana. Hoy hemos superado las 3.000 visitas a la película. La técnica del time-lapse es una técnica fotográfica, aunque el resultado final sea un vídeo. La técnica fotográfica consiste en conectar cámaras a temporizadores, dependiendo del evento natural que queramos fotografiar, ya sea el movimiento del sol o el desplazamiento de las sombras en un valle o el paso de las nubes. Cada nube tiene su velocidad. Entonces tú haces una secuencia que dispare cada 5, 10, 15, 20 segundos. Después se monta con un software especial y terminas consiguiendo un archivo de vídeo, manteniendo en cuenta que cada foto es un fotograma. Entonces, con la calidad de las cámaras actuales, obtenemos un archivo de vídeo de dimensiones enormes, siendo alta definición al 100%. Y Juan, ¿y este vídeo concretamente, o esta película concretamente, está hecho con 87.276 imágenes, ¿no? Sí. Muchísimas, ¿no? 276 imágenes, porque todas las fotos las iba guardando en la misma carpeta y en el mismo disco duro. Botón derecho, le dices contar y me dijeron, ya está, yo me asusté. Claro. 87.276 fotos. Me refiero a que esto no se hace en una tarde, ¿no? Es el trabajo de mucho tiempo. Esto empecé justo en enero del año pasado, donde me propuse hacer esta idea que tenía yo en mente desde hacía ya mucho tiempo. Y bueno, y prácticamente he salido todos los días para tomar diferentes tomas, diferentes momentos de las diferentes épocas del año del Parque Natural. Entonces la película no es un batiburrillo de imágenes, sino que tiene una estructura, tiene un guión, cuenta una historia. Desde el amanecer hasta el ocaso, hasta con una toma nocturna del Pinsapar, desplazándose las estrellas y la Vía Láctea para terminar, ¿no? Entonces, evidentemente, cada salida para hacer un time lapse en un sitio concreto, con una luz concreta, con unas nubes concretas, con un traslación de nubes y de sombras concreto en un sitio concreto, pues se pueden hacer 1.000 fotos en cada sesión. Claro. O 600. Luego, mantener en cuenta que hay muchas tomas que se descartan porque en el último momento se te cruza una cabra por medio, una vaca, que no estaba prevista. Una cosa imprevista, o simplemente se te cruza alguien y dices, bah, ya, entonces la toma se te queda muy corta o muy chica, entonces hay un trabajo arduo. En realidad... Ya cuando tienes todas las tomas, el proceso de montaje. Hay que mantener en cuenta un detalle, una película time-lapse es dolorosísima de hacer en el sentido de que una película de Hollywood se tarda 3 meses en hacerla, esto se tarda un año. Claro. Son 87.276 fotografías de todo un año recogidos y comprimidos en 12 minutos de película. Efectivamente. O 13 minutos, que dura. Son casi 13 minutos. Si descartamos los créditos iniciales y los créditos finales, pues unos 10 minutos, un corto. Sí. Estamos hablando de un corto de cine en alta definición, con una banda sonora deliciosa del compositor Antonio Trigo. Desde aquí invito a escucharla. Antonio Trigo es un compositor fantástico y sobre todo la ayuda de toda la gente que aparece al final, en mis créditos, gente que me han ayudado de una manera u otra, porque yo muchas veces iba al campo acarreado de un aparataje enorme, porque cuando se aprecia en la gente que lo vea el vídeo, verá el montaje, verá que ahí no solo son time-lapse a cámara fija, sino que hay movimiento de cámara, o sea, hay traveling. Hay movimiento de cámara con un aparato que se llama Motion Timer, que mueve las cámaras en 3 ejes, controlado con un ordenador. La cámara se desplaza en un sentido y a la vez se gira en los 3 ejes del espacio, ¿no? Controlado con ordenadores. Entonces, muchas veces voy cargado hasta las trancas. Bueno, y un uso, no sé si muy novedoso, de uso de fotografía a través de un... con el uso de un, digamos, realización de fotografía con el uso de un helicóptero, ¿no? Que hace tomas también, desde arriba, desde el cielo, hacia abajo. Hay un par de tomas aéreas, se hicieron muchas, se descartaron también muchas más. Es la primera vez que se vuela con aparatos radiocontrolados dentro de la zona de reserva del Parque Natural, más en concreto en el Pinsapar, con helicópteros de radio control y multicópteros de radio control portando cámaras de alta definición. Sí. Un espectáculo. La verdad que las tomas, yo he visto el vídeo y las tomas son increíbles. Con lo cual, bueno, recomiendo a todo el que quiera, el que pueda, pues tratar de que se pase sobre las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde, en el centro visitante del Parque Natural Sierra Grazalema en el bosque, porque la verdad que merece la pena. A ver, se ve muy bien en internet, evidentemente, se ve perfecto, pero me imagino que a pantalla grande debe ser una gozada, ¿no? Yo insto a que la gente, cuando pinche en YouTube, elija 1080 de definición, claro, final, es decir, su ancho de banda le permite. Se lo permite, porque es la mejor manera de verlo, porque en YouTube te lo pone en pequeñito a 380, entonces se ve comprimidito y chiquinino y con fuerte definición, pero está colgado en alta definición para que se vea bien. Pues perfecto. La verdad es que yo vi el vídeo ya la pasada semana y no sabía que íbamos a tratar el tema, pero ya lo vi y es impresionante. Así que yo invito a que lo vean a través de internet o, bueno, acudan desde luego a la presentación en el día de hoy. Coméntanos, Juan, ¿alguna anécdota sobre esa grabación o anécdotas? Porque estamos hablando del trabajo de un año, como nos decías, ¿no? Sí, efectivamente, ocurrir. En un año te ocurre de todo. Por eso. Desde que en plena toma se te cruza una vaca y se empieza a olisquear el objetivo. Entonces la toma se malogra. Desde que no está bien asentado los trípodes y todo se desploma de repente. Con el traveling, con todo. Hasta que caídas. Los aparatos de radio control que no quieren volar. De todo, absolutamente de todo. Hasta que en el último momento, bueno, siempre como... Las musas no vendrán a visitarte mientras cuanto tú no estés trabajando. Entonces, en el sitio adecuado, en el momento adecuado, esperas la luz adecuada y de vez en cuando Dios te ilumina, ¡pum!, y te pone la luz como Dios manda. La verdad es que esta técnica, no sé si se había utilizado para documentos de este tipo de nuestra zona, de la sierra de Grazalema. Pues no lo sé, la verdad. No sé si alguien habrá estado utilizando esto. Lo único que quiero hacer constar que... como se hacen tantas miles de fotos, los disparadores, las cajas de los espejos de las cámaras se ven sumamente violentadas, por decirlo de una manera, en su vida de disparo. Es decir, una cámara, por ejemplo, de alta gama de Canon puede tener una vida final de 300.000 disparos. Si tú le haces 87.000, pues evidentemente te estás comiendo un tercio de la vida de esa cámara. Eso mantenerlo en cuenta. Esto es a costa de restarle vida a los disparadores de las cámaras. Yo estoy utilizando dos cámaras. Una Canon EOS 7D y una EOS 1D Mark II. La 1D Mark II tenía... El disparador en su momento ya murió, se le cambió, está intacta. Habrá hecho 40.000 disparos. Y de los 40 y tantos mil restantes las ha hecho la 7D, que ya tenía 50 y tantos mil más. Posiblemente la Canon EOS 7D morirá haciendo... No sé cuándo, pero morirá dentro de unos meses. Espero que no. No. Pero vamos, que este tipo de técnica se lleva por delante a los disparadores de las cámaras. Como te decía, lo de la Sierra de Grazalema, porque tu trabajo, además de, bueno, pues destacar lo que es el patrimonio que tenemos natural, ¿no?, en nuestra zona, es una forma también de promocionarlo fuera de aquí, ¿no? Todos conocemos nuestra zona. Pero bueno, con esos fenomenales trabajos estás promocionando la Sierra de Grazalema fuera de nuestra zona también, ¿eh? Bueno, claro, evidentemente, todo aquel que teclee en un buscador, de los buscadores que hay, YouTube, lo que sea, teclea la palabra Grazalema, tarde o temprano termina llevándome a mi película, ¿no? Eso es bueno para Grazalema, para la zona. Yo creo, bueno, en un momento dado cada uno ponemos nuestro granito de arena para que fomentemos nuestro lugar donde vivimos, ¿no? Sobre todo porque Juan Tebar, como decimos, ha realizado muchísimos trabajos. Coméntanos otros trabajos que podamos destacar. Son numerosísimos los premios que ha conseguido Juan Tebar. Y decimos, promociona nuestra zona, promociona también lo que es nuestro medio natural, ¿no? El patrimonio tan grande que tenemos en lo que es la Sierra de Grazalema. Coméntanos otros trabajos. Bueno, no soy más indicado por ponerme ahora yo a promocionar lo que yo hago. Yo creo, por destacar solamente un tema, yo ya tengo sobre 14 libros publicados. Y sobre todo lo que yo creo que llegué más de un modo importante fue cuando llevé la exposición mía de Sierra de Grazalema, Reserva de la Biosfera, la llevé al Museo Nacional de Ciencias Naturales en Madrid. Eso fue para mí un logro muy importante, porque logré pasar el filtro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas para poder exponer allí. Y un enorme panel que estaba en la fachada, en la puerta de la Castellana en Madrid, pues eso lo vieron millones de personas. Y los museos de ciencias naturales tienen miles de visitas. Todos los días. Que se llevaron el catálogo de la exposición. Aquello también estuvo bien. Bueno, y solo por contar algo, ¿no? Pues además conseguiste el premio Fotógrafo Europeo de Vida Salvaje del año 2009, ¿no? Sí, el mayor premio que se da en el continente. Pero vamos, eso se premia una única foto. Eso puedes simplemente tener la suerte de que te toque a ti, porque estás en manos de un jurado, que también son personas, que elige la foto. Pero yo creo que realmente hay que valorar de un fotógrafo es su trayectoria, sus logros, ¿no? Lo que ha hecho, lo que ha aportado, no por una sola foto. Una sola foto es un premio, punto. Son personas de un jurado que te eligen. Y eso pueden ese día estar más proclives por elegirte a ti que por elegir a otro. Entonces yo creo que, vuelvo a insistir, que la trayectoria de ese fotógrafo es lo que realmente premia, lo que deja. Sí. No sé, que te hayan elegido para representar a Cádiz en el Día de la Provincia en el año 2009, pues a mí fue muy importante. La exposición en el Palacio de la Diputación en Cádiz, a formato gigante, eso también fue un momento agradable para mí. La verdad es que hace unas semanas, hace ya un tiempo, hablamos dentro de este mismo espacio de lo que es la fotografía de naturaleza, ¿no? Y hablamos de lo complicado, ya que estamos hablando con un experto, de lo complicado que es esta vertiente de la fotografía, que todas tendrán sus dificultades, pero bueno, está aún más porque entran en juego cosas que no puedes controlar, ¿no? Claro, evidentemente, cuando estás trabajando con naturaleza, con animales y cosas así, los imprevistos están a la orden del día. Y que, bueno, que también quiero hacer constar que Manolo me puede corroborar, que también hace fotografía de naturaleza, de que cada 10 veces que sales al campo, 9 salen mal, una sale bien. La fotografía de naturaleza es una actividad que requiere mucha paciencia, mucha constancia. Requiere, quizás para hacer un determinado animal o una determinada planta, requiere ir varias veces, no es llego, pum y topo. Entonces requiere eso, mucha constancia, mucha paciencia, mucho trabajo previo, no solamente el día de la foto, sino previo para ver, no sé, el comportamiento de los animales o el comportamiento de las plantas, si ya han florecido, si no han florecido, si están para florecer. Es decir, que hay un trabajo previo importante. Y eso sí, cuando se logra el objetivo es muy satisfactorio. Muy satisfactorio porque es el terminar con ese trabajo, ¿no? Es decir, el lograr lo que uno está buscando tras un duro trabajo. Entonces, como digo, una actividad a veces se hace dura, ¿no? Dura en el sentido de que para fotografiar cierto pájaro o cierta cosita, pues hace falta ir muchas veces y mucha constancia. Y es así, ¿no? Manolo ha sido muy claro. Es decir, la gente no sabe, o sea, no alcanza a... Claro, porque no desconoce la técnica. Claro. No alcanza a comprender una simple fotito de un pajarito, lo alto de un palito, las horas de trabajo que tiene que lograr conseguir eso. Claro. Hombre, a veces tocas la flauta y haces la foto, pero generalmente eso no es así. Claro. Una simple toma, cualquier toma de las que podéis ver en la película de Grazalema HD, cualquier toma de esas, os puedo asegurar que se ha repetido 3, 4, 5 veces, porque o las nubes se disipaban antes de tiempo, o entraban nubes más de la cuenta y anulaban la luz final, o de repente se encapotaba, se ponía a llover, o de repente pasaban en medio del plano un bando de gorriones y te fastidiaba la toma. No. O como te digo, se cruzaba una vaca, se cruzaba una persona, se cruzaba un caminante y miles de... De hecho, te puedo asegurar que el 99% de las veces todo sale mal. Pero claro, uno insiste, un cabezón, y uno insiste y una otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Es más fácil hacer una película de Hollywood. La película de Hollywood es cuestión de dinero. Claro. Es cuestión de existencia. A los animales no se le puede decir ponte ahí y sonríe. Muy resumiendo, ¿no? Sí, los protagonistas de esa foto son más complicados de manejar, ¿no? Bueno, pues después de los miles de disparos que has hecho, ¿cuál es la fotografía que más cariño le guardas? Oh, estaba teniendo esa pregunta. Pues no tengo ninguna, la verdad. Es difícil. No tengo ninguna en concreto. No voy a entrar en el en el, la frase fácil, que todas son mis hijas, que no es la verdad. Hombre, las que han costado más trabajo. Eso es lo que te iba a decir, ¿no? Seguramente las que te han costado más trabajo conseguir. Una, ¿no? Sí, puede. No te puedo decir ninguna en concreto. No te puedo decir. Algunas que ha costado mucho trabajo, algún que otro quebrantahuesos que he hecho en el Pirineo, en vuelo. He estado 5 días con mi amigo Paco Virués, allí, en un high estrechito, pasando miserias. Entrando a las 7 de la mañana, saliendo a las 8 de la tarde y haciendo pis en una botella, una botella grande. Bueno, sí. Te da tiempo a reordenar y a amueblar tu cabeza durante mucho rato pues, y tras insistir, bueno, pues terminas pillando la foto del quebrantahuesos con la luz adecuada, con el encuadre adecuado. Eso fue una. ¿Y la mirada? Algún que otro buitre aquí en Monteprieto. Con la luz adecuada por la tarde se me ha puesto y ha planeado de la manera que yo tenía pensada. Porque no siempre se... ¿vale? En fotos los buitres vuelan y se ponen en la postura, pero con la postura adecuada, con la luz adecuada, una tarde la tuve. Y así, pues, unos cuantos ratos. Yo llevo haciendo fotos desde que tengo 16 o 17 años. Al principio esto me lo pagaba mi padre. Tengo unas 100.000 diapositivas metidas en manteca, una pena, porque las diapositivas pasaron a la historia, y habré hecho como 500.000 disparos en digital ya. Dispárate. Toda una vida dedicada a la fotografía, y la verdad que, bueno, que este trabajo... ¿Qué te voy a contar, y... más lo que tú no sepas? ¿Cómo? ¿Qué te voy a contar? Que tú no puedes, que tú corrobores. ¿No? Por eso, no, es así. Toda una vida dedicada a la fotografía, la verdad que muy bien. Y bueno, y esta película viene a... Y sigo siendo igual de pobre. No, la verdad que la fotografía no de naturaleza no da, desgraciadamente, para mucho, no, la verdad. No te asusto con esto. Las satisfacciones son inmensas, eso sí te lo puedo asegurar. No, te llevas más disgustos que alegrías, la verdad. No, son muchas alegrías, hombre. Y sobre todo, bueno, pues da satisfacción a las personas que ves tu fotografía. Yo recomiendo a las personas que nos estén escuchando a que entren en la web juantebar.com, que, bueno, pues van a disfrutar de las imágenes que tiene incluidas dentro de lo que son, bueno, pues fauna, flora, paisajes panorámicos, todo ello, ya decimos, en esta web. Bueno, pues Juan Tebar, que queríamos conversar con él... para hablar de ese trabajo que hemos destacado en el día de hoy, Sierra de Grazalema HD, con esa técnica de time-lapse MOBI, una película que, bueno, pues supone lo que es el montaje, ¿no?, de nada menos que más de 87.000 imágenes grabadas a diario durante un año y que han sido comprimidas en 12 minutos y 18 segundos. Hoy insistimos, la presentación a las 6 de la tarde en el bosque, en concreto en el centro de visitantes del espacio protegido del Parque Sierra de Grazalema, en el centro de visitantes, por tanto, del bosque, a las 6 de la tarde la presentación de lo que es este montaje. Juan, no sé si para terminar, invitamos a todas las personas que nos estén escuchando que se acerquen público, por allí, ¿no? Que acerquen con, serán bien recibidos. O sea, lo veremos y lo reiremos un rato, porque con lo que está cayendo hay que reírse un rato. Pues la verdad que sí. Venga, Juan, pues muchísimas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias y enhorabuena por ese trabajo que viene realizando durante toda una vida. Gracias. Venga. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego, buenos días. Las palabras de Juan Tebar, que habíamos hablado, ¿no?, hace un tiempo de la fotografía de naturaleza, y sin duda, un ejemplo de lo que son trabajos prestigiosos, trabajos importantísimos, de lo que es también nuestra zona, también de otros lugares, ¿no?, pero de la Sierra de Cádiz, el trabajo realizado por Juan Tebar, ¿no? Sí, tenemos la suerte de contar con un grandísimo fotógrafo en la Sierra de Cádiz y en Ubrique y en todo el entorno, grandísimos fotógrafos que, como bien hablábamos antes, pues llevan la Sierra de Grazalema a todo sitio, no solamente Juan Tebar, está Andrés Rodríguez, Antonia Tienza, Jesús Rodríguez, gente que lleva años trabajando, haciendo fotografía, haciendo este tipo de trabajo y que en definitiva llevan la Sierra de Grazalema pues a todos los rincones donde son capaces de llegar, ¿no? Y hoy día, pues a través de internet, pues hay muchísimas posibilidades. Es muy fácil hacer llegar fotografía, vídeo a través de la red, y la verdad que, bueno, a través de las redes sociales inclusive, ¿no? Es decir, que contamos con la suerte, tenemos la suerte de contar con fotógrafos grandísimos, perfectos conocedores de la naturaleza, y que, bueno, y que le viene muy bien al Parque Natural que, bueno, que gente con estos conocimientos a nivel de fotografía y a nivel de naturaleza, pues estén ahí trabajando día a día, porque a fin de cuentas son ojos en el campo, como quiero decir, como digo yo, ¿no? Ojos en el campo para ver qué es lo que hay, ¿no? Otras veces hemos visto aquí como naturalistas y fotógrafos han llegado a descubrir cosas que no estaban descubiertas, ni estaban, ni se sabía ni que existían, ¿no? Y es porque están ahí, con la constancia diaria de estar en el campo, pues conociéndolo y sobre todo divulgándolo, ¿no? Y eso es importante, pues, para un parque natural como este, que, bueno, que toda la promoción que tenga, pues, bienvenida es, ¿no? Pues la verdad es que, como decíamos, ¿no?, durante la entrevista, sin duda la mejor carta de presentación para lo que es la Sierra de Cádiz, esas fenomenales imágenes de la fauna, la flora, en definitiva de los paisajes que se pueden encontrar en nuestra zona. Bueno, pues este tipo de imágenes en exposiciones que se pueden ver fuera de aquí son sin duda la mejor promoción turística. Nosotros queríamos hoy hablar de en concreto, ¿no?, Sierra de Grazalema HD, ese montaje en Time Lapse, pero de camino, bueno, pues también hemos conocido algo más a Juan Tebar, protagonista de este montaje. Nos vamos a quedar aquí, 12:49, ha habido tiempo para abordar, como siempre, diferentes cuestiones. Y nada, Manolo, si te parece, regresamos el lunes con mucho más contenido, ¿no? Sí, estaremos aquí el lunes que viene, si Dios quiere, y bueno, y tendremos nuevos temas. Gracias.